Hey Tony, oh babe, na na na na na na na. Sin que el amor a primera vista no existe, pero yo no sé. Ella tiene estilo que me mata, una mirada que sonsaca. La vi bailando y se desata, y yo quiero que sea mi gata. No la conozco bien, pero bailando yo quiero conocerla. Se pone caliente y yo estoy casi que le hago la propuesta. No sé, quizá pueda que esta noche te escapes conmigo y te logre convencer de que tú y yo peguemos en mi cama, baby. No sé, quizá pueda que esta noche te escapes conmigo y te logre convencer de que tú y yo peguemos en mi cama, baby. Mamacita como tú ninguna, quédate conmigo, yo te llevo hasta la luna. Cuando estemos solos, si quieres tú te desnudas, conocerla bailando, ella es solo una. Y pégate aquí, cerquita de mí, bailando mami fue que yo te conocí. Hagámoslo así, muy rico y sexy. Mantente bella nena solo para mí. Y se prende el ambiente cuando ya tú estás muy caliente. Nos vamos pa' mi casa y nos convertimos en demente. Deberíamos hacerlo más frecuentemente, sin importarnos lo que nos diga y la gente. Y pégate aquí, cerquita de mí, bailando mami fue que yo te conocí. Hagámoslo así, muy rico y sexy. Mantente bella nena solo para mí. No sé, quizá pueda que esta noche te escapes conmigo y te logre convencer de que tú y yo peguemos en mi cama, baby. No sé, quizá pueda que esta noche te escapes conmigo y te logre convencer de que tú y yo peguemos en mi cama, baby. Con la mirada yo le hice una seña, desde hace rato que quería bailar con ella. Su piel blanquita, cuerpito de sirena, una nena bella, más hermosa que una estrella. Los dos bailando pegaditos frente a frente, le robé un beso y se me puso caliente. La llevé a un sitio donde no había mucha gente, y después del rato ya se sentía en ambiente. Y ahora yo soy el que ella disfruta, nos vemos y no somos nada, al parecer le gusta. Si mezcla corazones, sentimientos no se juntan. Ella ya está clara, ya sabe cuál es la ruta, baby. Y si tú le vieras el piquete, como cuando ella baila duro se te mete. Muchos quieren con ella, pero ella con nadie quiere. Dice que mejor vive su vida de soltera, lo que prefiere. Ella tiene estilo que me mata, una mirada que sonsaca. La vi bailando y se desata, y yo quiero que sea mi gata. No la conozco bien, pero bailando yo quiero conocerla. Se pone caliente y yo estoy casi que le hago la propuesta. Yo, dímelo, minor. Ah, minor en sí. Generación 5 estrellas. El álbum. Bonito latino. Dímelo, Eli.